Y ahora, en Sobre Tablas, otra historia de... Lupicinio, el Miste. ¿El qué? El Miste. ¿Qué es el Miste? El Misterioso. ¡Ay, no, no! ¡No! También el Teatro Zorrilla, en Valladolid, tiene una leyenda que se refiere a las tumbas sobre las que se cuenta está edificado. En ese mismo terreno estuvo antes el convento de los franciscanos, en el que fue enterrado Cristóbal Colón al morir. Si habla de fantasma, sí, bromea Enrique Cornejo, su actual empresario, pero yo nunca me los he cruzado. El 22 de enero de 1922, cuando estaba en escena representando en el Teatro Cervantes de Almería la obra Santa Isabel de Ceres, la actriz Conchita Robles fue asesinada a tiros por su marido en un ataque de celos. Tan dramática fue la escena que el público creía que formaba parte de la función y prorrumpió en un escandaloso aplauso. Su fantasma, cuenta la leyenda, no ha querido abandonar el escenario desde entonces. En España, el teatro rumea entre los teatros en el Teatro Nacional, esconde tras de sí la fatídica leyenda de la maldición de los dominicos. Todo se desarrolla en el marco de la Primera República, cuando se ordenó expropiar a los dominicos el solar. El solar sobre el que se erigió el teatro, que estaba dedicado entonces una parte a cementerio y otra a jardín, siendo una zona muy apantanada. Pero como la mayoría de los teatros de la época, aunque este de manera especial, sufrió dos incendios a lo largo de su historia, en uno de ellos incluso teniendo que lamentar una víctima mortal. El primer incendio ocurrió en 1877, probablemente por un candil, que prendió enseguida al ser el inmueble de madera, quedando totalmente destruido por dentro. Se contó con la gran suerte de que estuviera vacío. Después de haber acogido esa noche la representación de cómo empieza y cómo acaba de llegar ahí. En dos años se construyó y en 1879 se inaugura con el nombre de Julián Romea. Dos décadas después, en 1899, ocurrió el segundo incendio, con la anécdota de que se estaban representando dos zarzuelas, el anillo de hierro del marqués y Jugar con fuego de Barbieri. Con el teatro repleto y justo en el segundo acto de la primera zarzuela, una chispa de un foco eléctrico prendió el decorado y se encendió. La gente logró salir del teatro, aunque con el infortunio de que entre el público un joven regresó para coger su zamarra, o sea su cartera, y creyendo que bajo el escenario podría refugiarse o salir más rápido, murió asfixiado. Estos dos tristes acontecimientos sellaron entonces la leyenda de la maldición de los monjes dominicos, que enfadados por la expropiación de su tierra, amenazaron que habría un tercer incendio cuando el teatro estuviera repleto de gente y quedaría totalmente destruido. Desde entonces, cuenta la leyenda, que siempre se queda una entrada sin vender. Una butaca vacía. En España es popular el caso del Teatro Lara, donde la leyenda cuenta que habita el fantasma de Lola Membrives, una célebre actriz argentina, durante muchos años vinculada a este teatro. Hay varios testimonios de actores que la han visto cantar en el que fue su camerino. Una de sus más recientes apariciones fue hace unos años, cuando coincidiendo con el montaje Días de Vino y Rosa, se organizó en el hall una exposición de fotografías de Papin Lugadamo, titulada El fin de la carne. Contaba un empleado del teatro que durante el montaje, alguna de las personas que estábamos trabajando ahí pudimos sentir como a Lola no le gustaba la exposición. Se abrían y cerraban puertas y se iba y volvía sola la luz. Al terminar de montarla, leímos los carteles y cuál fue nuestra sorpresa al ver que en el cartel del único esqueleto humano que aparecía en la exposición ponía Lola Membrives. Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer haber recibido esta invitación para poder hablar con todos ustedes. Y sobre todo, el motivo, los 10 años de la partida de nuestra querida María Teresa Gordillo. Sí, seguramente algunos de ustedes o muchos pensarán quién era esa señora. Bueno, esa señora fue una gran actriz, alguien que luchó por el teatro, pero de una forma increíble, y que terminó fundando el movimiento de apoyo al Teatro Independiente de Rosario. No solo eso, también esa mesa que seguramente muchos de ustedes, cuando pasaban el sábado por la peatonal Córdoba entre las 11 y la 1, verían unas mujeres en calle Córdoba, frente a Radio Nacional o frente al bar tradicional que está a la salida de la galería de esa cuadra, con unos sombreros, con plumas, que llamaban muchísimo la atención repartiendo volantes. Y no podía ser menos. Hizo otra cosa más. Empezó en el año 2000 a reconocer a la gente que había hecho algo por el teatro. Digo algo porque ella siempre decía, yo voy a reconocer no solo a los buenos actores, a todos los que hicieron algo por el teatro. Se refería a los técnicos, a quienes maquillan, a quienes cosen la ropa para artistas, a quienes acompañan, a veces simplemente repartiendo el programa en la puerta o cobrando. O sea, ella reconocía que toda esa gente en conjunto era lo que hoy seguíamos teniendo y componía el teatro. Yo les digo, ella en su vida personal, digamos, empezó de muy jovencita, pero ya de adulta se reúne con Juanita Novelli, porque iban a ver funciones de teatro, porque no porque sean actores no van a ver, van a ver a otros compañeros. Y empezaron a darse cuenta que no había suficientes espectadores, la realidad. Y ahí empiezan a pensar. Al año siguiente, o sea, en el 99, sería para junio, ya tenemos el primer indicio porque aparece en El Ciudadano comunicando en una página que se había formado el Movimiento de Apoyo al Teatro Independiente. ¿Quiénes lo habían formado? Bueno, Juanita Novelli, Rubén De Nino, Roberto Aglioco Garín y María Teresa Gordillo. Esos cuatro comenzaron y de ahí comenzó todo. Comenzó la mesa de sombreros, comenzaron a unir a otros compañeros que obviamente les interesó muchísimo. Y bueno, trabajó tanto, tanto, que logró muchas cosas. La primera cosa que lograron fueron que los volantes lo pudieran repartir en la vía pública y no fueran sancionados, porque antes estaba prohibido. Esa fue una de las primeras cosas. Y después, bueno, por ejemplo, se les ocurrió la idea de entregarles a la Biblioteca Argentina todos libros, todo lo que tuvieran relacionado con teatro, que pudiera ser útil para que la biblioteca hiciera un sector donde los teatreros o no teatreros pudieran consultar. También que quiso fomentar los autores rosarinos, para lo cual hizo periodos de teatro leído de autores rosarinos. Y bueno, allí trabajamos todos, porque imagínense, una alegría. Y siempre contábamos con el apoyo de un lugar que siempre nos brindó, mientras estuvo allí, sin fin de lucro, que era el Complejo Cultural de la Cooperación, que ya no está más. Estaba en Calle Urquiza, donde en la actualidad está AMA. Y allí eran las reuniones, porque había un barcito donde nos podíamos reunir y también nos permitían utilizar el teatro. Bueno, fueron muchas las cosas, fueron muchos los homenajeados, porque ya ponía listas de 20, 25 personas. Era una fiesta maravillosa que se hacía el 30 de noviembre o una fecha próxima, porque a veces caía sábado o viernes, donde todos teníamos función y no se podía hacer, donde se entregaban esos reconocimientos. Y así fue hasta su partida, pero antes logró, junto con la Asociación de Actores, de ingresar el proyecto para la formación de la comedia municipal. Digamos, el primer proyecto que fue aprobado. Después vinieron los más jóvenes, hicieron algunos cambios con permiso, porque tengo que ser honesta, pidieron permiso a Matir si podían activarlo. Le dijimos que sí, porque había quedado, como dicen, cajoneado. Y bueno, entre todos lograron que sea aprobado y que hoy el Teatro La Comedia dé trabajo y permita a actores rosarinos lucirse. Y fueron muchas las cosas, muchísimas. Aparte que ayudaba a los compañeros que no estaban en buena posición económica o tenían problemas de salud. O sea, era un andar de un lado para el otro, que yo acompañaba. Porque yo llego a Rosario en el 2000 y a pesar de algunos problemitas de salud, podía andar y ella me buscaba, porque me buscaba y me hacía trabajar, ayudarla, hacer miles de cosas. Y yo me sentía muy bien y me olvidaba de mis problemas de salud. Y la verdad que pasé momentos increíbles con ella, increíbles, de ver cosas muy, muy lindas, pero muy, muy lindas. Y bueno, la verdad que fue pasando el tiempo y siempre trabajando. La meta que nos habíamos fijado era, primero, lograr la comedia. Después, lograr un museo dedicado al teatro independiente. Y después, la casa, no digamos una casa como las de Buenos Aires, para la gente mayor. Un lugar donde parar, donde estar aquellos que tuvieran algún inconveniente o algún problema de salud que hubiera que cuidarlos o que quedaran sin hogar. Lamentablemente no llegamos a todo eso, pero era su meta, era su meta. Y bueno, cuando ella parte, me eligen como presidente, porque era quien estaba con ella siempre, era su, digamos, una especie de secretaria, porque yo me ocupaba no solo de las cuestiones de teatro, no solo hacía asistencia de dirección. Bueno, aunque les digo una cosa, la dirigí. Ella me pidió, y fue su última obra, Tosca Callejera, se llamaba la pieza, y me pidió que la dirigiera. Oh, Dios mío, fue, ni les cuento, porque ella tenía su carácter y yo el mío, pero logré que aceptara los cambios, las cosas que yo impuse, y pudimos subir Tosca Callejera. Esa fue su último pedido. Y bueno, su problema de salud le encontró muy sin defensas, porque el mes anterior a su partida, porque todo esto fue en muy poco tiempo, fallece su esposo, con el que se había casado un año antes. Entonces, yo creo, o nosotros pensamos, que bajó las defensas y bueno, en un mes, menos de un mes, partió. Cuando yo me hago cargo, ella había dejado ya todo listo, la fiesta de fin de año que les contaba del 30 de noviembre, el Día del Teatro Nacional. Dejó todas las indicaciones, quienes recibían todo, todo, todo. Entonces yo hice algunas pequeñas variantes, o sea, ese año respeté su decisión, pero al año siguiente cambiamos. Y primero le pusimos nombre a esa distinción, le pusimos el nombre con que cariñosamente la llamábamos, La Gordillo. Lo propuso Sara Pompas, otra íntima amiga de ella, y que nos pareció de 10. Y por eso se llama La Gordillo. Y yo lo propuse, fue aceptado, entregar un La Gordillo para integrar, porque ella quería integrar y yo creo que la única forma era esa. Y creo que fue. Yo le entregué un La Gordillo a Secretaría de Cultura, otro a Asociación de Actores, otro a Argentores, otro a TIR y otro a Titiriteros Rosarinos. Pero no a ellos. Yo se lo entregué a ellos para que a su vez ellos entreguen, pero a quien ellos decidan, donde nosotros no opinamos. Simplemente ellos deciden. Y bueno, invité artistas cantantes, que hay muchos y muy buenos en Rosario, para que amenicen la fiesta. Damos a veces un pedacito de obra y después hacemos el tradicional brindis al que ella nos tenía acostumbrado. Porque ella, si no había un brindis al final de la fiesta, no era fiesta. Y ella era de que se tomara un vaso de vino, se comiera algo, y mientras ella estaba, donábamos todos un poco y lo armábamos. Y lo seguimos haciendo hasta, bueno, hasta el año pasado. Nos han variado mucho las cosas a todos, pero seguimos con eso. Y bueno, este año no sé qué pasará. Vemos que hay gente que da premios virtuales. Nosotros no sabemos todavía. Queremos tener la ilusión de que en noviembre, que ya tenemos reservado el 2 de diciembre el Teatro Arteón, que era el compañero de Mari, Néstor Zapata y Quicho Fecini, y ellos dos ya nos tienen reservado, que el 2 de diciembre es el primer lunes después del 30. Quiero creer que vamos a poder estar allí. Así que bueno, no los quiero cansar, no los quiero aburrir, pero realmente era muy importante que ustedes conocieran un poquito de su vida de teatro, y de todas las buenas obras que hizo, porque a veces no se saben. Y sobre todo, fíjense, yo caí en la cuenta que no le hemos hecho ni siquiera un reconocimiento post-mortem, que deberíamos pedírselo al Consejo Deliberante, porque lo merece. Así que bueno, les agradezco muchísimo, pero muchísimo, a quienes son el alma de esto, a Gisela y a Cristian, que aprovecho para agradecerle. Es invalorable la labor que hacen ellos y que a lo mejor no se ve, ayudando a todos los compañeros a pasar este momento que es tremendamente difícil para muchos. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Qué lindo escuchar a la señora Ana Provenzano hablando de otra bella señora que era María Teresa Gordillo. Las dos me generan esta cuestión de pensar en la lucha. Sí, totalmente. Y esto se podría decir que es como una especie de desafío 2 o desafío bis, porque en realidad Ana lo que hace es hablar y darle una estampa muy certera, muy precisa de lo que fue María Teresa. Y en relación a eso, lo que nosotros nos gusta siempre reivindicar, que es la historia de nuestro teatro y la historia fundamentalmente de nuestros hacedores del teatro y de quienes fueron logrando determinadas conquistas o por lo menos abriendo el camino para que suceda. Porque, por ejemplo, la Comedia Municipal de Teatro, lamentablemente María Teresa no llegó a verlo. Ella fallece 2 años antes de que se promulgue por unanimidad la ordenanza. Pero ahí estaba el espíritu de María Teresa. Totalmente. ¿Recuerda que María Teresa Gordillo se enojó con usted por una nota que usted dio respecto, sí, de la comedia municipal, del, sí, proyecto de comedia? Claro, se enojó y tenía razón para enojarse, porque fue cuando empezamos a pensar este proyecto. Nosotros nos acoplamos como Asociación Argentina de Actores, estamos hablando del 2008 más o menos. Ellos, los del Movimiento de Apoyo al Teatro Rosarino de Rosario, tenían armada prácticamente el proyecto de la ordenanza. empezamos a trabajar en conjunto, complementando algunas cosas, y fue el que se presentó, que lo dice Ana, el primero que se presenta para poder ser debatido, y lo tuvimos que pelear bastante y no salió, ¿no? Obviamente. Pero en el momento en que lo presentamos, me hacen una nota, no me acuerdo en qué diario, y bueno, yo cuento todo esto y nombro al Movimiento de Apoyo al Teatro, le nombro a María Teresa, a Martí Berti, a los compañeros que estaban, digamos, en relación a eso, y me omiten ese párrafo. Entonces no está nombrado el Matil ni María Teresa, y entonces me llama por teléfono María Teresa Gordillo. Yo venía, me acuerdo que estaba en un colectivo viniendo desde Cañada de Gómez, me parece, y estaba muy enojada, pobre. Estaba muy enojada, decía, pero ¿cómo puede ser? Y tenía razón. Sí, y usted no sabía cómo explicarle que en realidad no era que a usted había omitido, sino que el diario había hecho un recorte de lo que usted había dicho, y un muy mal recorte, ¿no? No, claro, no, yo le quería explicar y le explicaba que en realidad yo lo había dicho tal cual era, exactamente, pero bueno, esa es la anécdota. Bueno, pero después se desenojó. Sí, porque aparte, digamos, era vehemente, como corresponde a todo luchador, apasionado y aparte certero también. Me gusta esta palabra de certero, porque María Teresa era eso, apuntaba y iba ahí, y tenía ese objetivo. Y es muy teatral, porque lo cuenta Ana también, hay cosas que no se lograron, hay cosas que todavía la tenemos que lograr, pero porque tenemos que entender que hubo alguien que, o alguienes, que precisaron para dónde iba el objetivo, y en ese objetivo tenemos que transcurrir, discernir y tratar de generar las acciones correspondientes para superar todos los conflictos que haya y cumplirlo. De eso se trata. Bueno, y muchas gracias a Ana por este recuerdo, por tomarse el trabajo de enviarnos este audio para que nosotros lo podamos compartir con ustedes. Y Ana toma la posta de una manera de María Teresa, porque Ana ahora es la cabeza del Movimiento de Apoyo al Teatro. Así es, ella también lo cuenta, ¿no? Como aparece el reconocimiento, cómo se lo nombra con la Gordillo, poniendo en valor lo que tenían que poner, pero fundamentalmente también cómo genera los lazos que genera y empieza a involucrar a más gente para poder tener presencia y, como decía antes, seguir en este camino. Así que Ana, una compañera de deporte, de lujo, alguien que de mucha estima para nosotros. Y también está bueno siempre reconocer en los compañeros que lo son la cuestión de ser generoso. Y Ana es una persona muy generosa. Exactamente. Así que bueno, va nuestro homenaje para María Teresa Gordillo a los 10 años de su partida. Y va nuestro reconocimiento para el Matir, para Ana Provenzano y todos aquellos compañeros y todas aquellas compañeras que siguen el camino de tratar de conseguir conquistas para nuestro hacer teatral. Y por último, una recomendación muy especial, todos aquellos que tengan ganas de ver un hermoso homenaje que hizo el Matir para María Teresa Gordillo, buscan en YouTube La Gordillo y ahí van a tener un documental que es de 4 o 5 minutos, muy lindo, porque está la palabra de María Teresa, hay un montón de historia, hay un montón de imágenes y es preciso que lo vean. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, ya lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Buenas tardes. Buenas tardes. El grupo Luces en su espacio Títeres y Terapia. Buenas. Buenas. Pero Cachirulo, ¿qué hacen acá? Ah, estás con el peladito. Ay, por favor, Cachirulo, ¿pero cómo con el peladito? Se llama Mario. Bueno, pero es peladito, ¿no? Sí, soy peladito. ¿Pero ustedes no están muy juntitos? No, porque somos convivientes. Ah, pero nosotros somos títeres, no tenemos ningún problema. Bueno, está bien. ¿Qué hace acá, Cachirulo? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos publicidades? Bueno, nos contrataron para hacer publicidades más seguido. ¡Qué bien! Sí, acá quiere que le muestre alguna. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Dale, Pimiento. Qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol. Y el sol contestó sonriente. ¡Ja, ja! Me los limpio con dentol. Pero, escúchenme, Pimiento, Cachirulo, eso es re viejo, hace, qué sé yo, 50 años de esa propaganda, sí, por favor. Sí, tiene razón. Sí, bueno, pero los milenios, los centenios no tienen idea de eso, así que, por favor, mire, voy a mostrar otra, mire, escuche bien. Cúrcuma plateada, cúrcuma plateada, era para untar, era para untar. ¿Qué le parece? Muy buena, muy buena, Cachirulo, muy buena. Pero no, Cachirulo, por favor, en serio. Ustedes tienen que ser un poquito más creativos, por favor. Bueno, bueno. ¿Quiere escribir usted la propaganda? No, no, escúcheme, ese es su trabajo, así que hagan la propaganda. Bueno, ahora nos vamos porque tengo que grabar en el estudio de al lado, ¿eh? Pero no se preocupen, la próxima venimos más temprano y hacemos el programa con ustedes. Bueno, Cachirulo, está bien. Vaya, vaya nomás. Hasta luego, nos vemos. Bueno, ahora sí. A ver si nos quedó algo de tiempo. Un poquito. Entonces, como les decíamos, las actividades con títeres en arte terapia se diferencian de otras actividades utilizadas generalmente, tales como la pintura, el modelado o el collage, en que no son únicamente de expresión plástica, ya que el trabajo con títeres permite la interdisciplinaridad con otras terapias creativas. El psicodrama y la terapia con la voz desde la representación o el juego con títeres. La musicoterapia desde la elaboración de acompañamientos a la representación y la terapia corporal en cuanto a la utilización del títere como una prolongación del propio cuerpo. Ahora sí, llegamos hasta aquí con el micro Títeres y Terapia. Nos despedimos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos a distancia el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. ¡Ah, sobre tablas! Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.